silencio y no puedo dejar de pensar si lo que dijo es verdad. Ya no quiero volver ahí. Quiero hablar.